Hola, pues mi nombre es Samuel Ángel y soy co-curador de esta exposición con Catalina Moreno. Core es una exposición que fue una invitación a los artistas para que realizaran obras o nos dieran obras que ya tuvieran hechas, que reflejaran como alguna influencia como de la era digital, porque sentimos que nuestra generación tiene como una relación muy específica como en todo esto que viene del internet, de las redes sociales. En Core hay obras de diferentes medios, como que buscamos artistas que estuvieran experimentando un montón con las materialidades que utilizan para hacer sus obras. Entonces hay tanto como pinturas, hay videos, hay esculturas, pero todas vienen como desde una exploración material muy diferente. Y también como que esa exposición venía como de una invitación a los artistas a utilizar como ellos veían su influencia de la era digital, como de todos los medios digitales representados en su obra. Y también como a partir de todas esas figuras, como estos símbolos también se vuelven material para poder como desarrollar obra y como expresar cosas de pronto como muy contemporáneas, mucho de nuestra generación. Entonces estábamos buscando personas que como que expresaran eso a partir como de las obras que nos entregaron y como el trabajo que hacían. La mayoría de los artistas son o personas que están terminando de estudiar la carrera de artes o se acaban de graduar de la carrera. Entonces son personas pues, de la generación Z específicamente que apenas están como incursionando en el mundo del arte. Entonces eso nos parecía chévere, como armar una exposición con como talentos emergentes que tuvieran como propuestas un poco más como arriesgadas y como que reflejaran esa connotación de la generación que a veces como que se nos impone a nosotros también. Está María Victoria Cruz Roldán, Miriam Oviedo, Antonio y Medio, está Catalina Moreno, Samuel Ángel, está otras personas que no utilizan su nombre, pero es como su nombre artístico, que está Virtual Crow Plaza, está Draft, y está Official Poison Merch. La sala es como entrar a un espacio medio digital donde hay un poco como esa sobreestimulación visual que estamos tan acostumbrados a ver como en las pantallas. Entonces también era un poco como reflejar ese como paralelismo de esa experiencia que a veces se ve como que la experiencia del internet y las cosas digitales se empiezan como a mezclar un poco, a fusionar como con nuestra vida real. Entonces siento que es como un espacio como encapsulado de ese intermedio híbrido de como lo análogo y lo virtual. Sentimos que para nosotros Core siempre fue algo que como al igual que los medios digitales no es una cosa que una sola pieza como que constituya todo, sino que nos parece que la esencia de toda la exposición es como el diálogo de todas las obras al mismo tiempo. Entonces no podría haber como una por encima de la otra porque siento que la combinación de todas es como lo que hace como el conjunto de la exposición. La pieza más complicada para montar fue la pieza central, que es una proyección que se llama Tocar Pasto, del artista María Paz, que se me olvidó mencionarla ahorita, porque tenía como tres, o sea, como una pantalla que no era tradicionalmente utilizada, sino que es como los residuos de un televisor en el que se proyecta un video y se puede ver como por ambos lados y al otro lado hay unas piezas hechas en parafina. Entonces creo que por la delicadeza y como la disposición del montaje fue como la que fue la más complicada de montar. La inauguración es el 13 de abril a las 6:30 de la tarde y va a durar un mes, entonces va a estar abierta hasta el 13 de mayo. Y los horarios serán correspondientes a los horarios con los que Espacio Odeón abre pues, habitualmente. Nos pueden encontrar a los curadores como @happycata y @otro_espacio_otro y @sams. Son un montón de letras, pero si se meten al perfil de Happy Cata ahí lo podrán encontrar.